a todos. Vamos a hacer un nuevo programa del Espacio Común 15M, esta vez dedicado al primer encuentro estatal de mujeres pensionistas. Nos encontramos casi en la recta de salida del 8M, por lo tanto nos ha parecido muy importante que las mujeres, y en este caso pensionistas, decidan hacer su primer encuentro y darle a conocer todas las diferencias y todas las pegas que puedan tener, ya que la mujer en el tema de pensiones está siendo muy perjudicada. Brecha de género, viudedad, cuidados, pensiones mínimas, es mucho los temas que hay que tocar. Y vamos a dar paso en primer lugar y a dar gracias a Paqui y a Concepción, que también están presentes, pero vamos a dar en primer lugar voz a Carmen Paredes, una de las organizadoras de este gran encuentro. Adelante, Carmen. Sí, que nos hizo algo muy nuestro, muy de brecha de género, pues, vamos, no vamos a decir, nos ayudan, por supuesto nos acompañarán el día 23 cuando estemos frente al Congreso. Pero bueno, es nuestro primer encuentro, estamos muy ilusionadas y trabajando mucho. Y bueno, pues yo podría, precisamente esto surge por la brecha de género, porque si bien es cierto que hay hombres que también tienen pensiones precarias y que incluso pues que les queden pensiones no contributivas, mayormente esto nos afecta a nosotras las mujeres, sobre todo con el tema cuidados. De nuestra generación somos quienes hemos tenido que abandonar nuestros trabajos para dedicarlo a cuidados, y que luego cuando volvemos al mundo laboral, salvo que seas funcionaria, si trabajas en empresa privada ya no recuperas tu espacio. Los tiempos han cambiado, tienes otra vez que volver a empezar de cero y a formarte incluso para un nuevo trabajo, y que te puedes encontrar pues con 45, 48 años muy bien formada en un nuevo trabajo, pero que eres nueva, con lo cual cuesta mucho, mucho que te contraten y que tengas contratos dignos, y al final salen pues eso, jornada reducida, fija discontinua y trabajar en precario, y son los últimos años de nuestra vida laboral lo que da lugar a pensiones precarias. Entonces pues lo que nos sonamos las mujeres, el sistema de viudedad, que luego Puni pues ampliará la información porque es ella quien lo expone, y por supuesto las no contributivas y las precarias. Y bueno, que era pregunta, pues ya nos quedamos y los cuatro temas que vamos principalmente a tocar: pensión no contributiva, pensiones precarias, viudedad, y cuidados, claro, cuidados, que eso es muy amplio. Las mujeres que solo han dedicado su vida a cuidados y no han cotizado nunca. Esto da para mucho también. O sea, que este encuentro, consideramos que era necesario. Y va a ser el inicio de otros, que van a venir después, seguro. Y como todos los inicios, pues, bueno, estamos trabajando mucho y muy ilusionadas. Entonces va a salir muy bien, seguro. Sí, hombre, me imagino que sí, o por lo menos se va a intentar. Y yo creo que sí, porque hay que tomárselo con entusiasmo. Bueno, Paqui, vamos a ver por orden de recepción, de entrada. Paqui, explícanos el tema que tú vas a tratar, por qué lo has escogido y por qué te parece tan importante, que son todos muy importantes en realidad, porque las mujeres en la cuestión del trabajo y la vida laboral somos las grandes perjudicadas. Efectivamente, las mujeres somos las más perjudicadas, tanto lo que es la vida laboral como también está ocurriendo las pensiones. Estamos viendo que sí, que es verdad que año tras año protestamos porque todas las subidas son insuficientes, cierto, muy insuficiente, y llega un momento que todo esto se va acumulando, vamos trabajando, y creíamos que era conveniente de tener un encuentro de mujeres, tratar el tema de la brecha de género en la parte económica, porque es que tenemos cerca de 4 millones de pensionistas que no llegan al salario mínimo interprofesional. Y entonces, a raíz de ahí, otras pensionistas que no llegan a los 800 euros, otra serie de compañeras que no llegan a los 550. Ahora mismo, tal como está la vida, imposible, imposible de sobrevivir. Entonces, a veces, a ver, perdonadme, chicas, es que si me oyen ruido, vamos a apagar las cámaras para ver si mejora el sonido, porque se nos oye así. Sí. A ver, sí, es que nada más la que esté hablando, si quiere, pues que por ponerle cara, pues eso, que continúe, pero continúa, por favor, perdona. Taquito para que se escuche mejor. Sí. Entonces, pensé que era el momento de decir, hacer un primer encuentro, y ya no solamente por una de las compañeras, que es muy importante, no, somos muchas mujeres aquí en COE, y tratar este tema. ¿Por qué he elegido el tema de las pensiones mínimas? Porque estamos viendo que tenemos compañeras y compañeros, porque no quiere decir que porque hagamos un encuentro pues dejemos a los compañeros a un lado, no. Aquí estamos viendo que tanto los compañeros como las compañeras están percibiendo pensiones muy bajas, pero en este caso las más perjudicadas son las mujeres. Tenemos compañeras y compañeros que están percibiendo pensiones de 300, de 400 y de 500 euros. Decirme si con eso esa pensión se puede vivir. Imposible. Y como quería decir, sí, tenemos siempre el eslogan de que la pobreza tiene rostro de mujer. Tiene rostro de mujer y se está comprobando año tras año. Yo creo que es el momento de decir, hasta aquí hemos llegado, tenemos que luchar muchísimo, porque este es el comienzo de una etapa en la cual nosotras las mujeres ya no solamente ser visibles, sino que tenemos que luchar para poder tener una pensión digna y vivir dignamente. Pero eso no quiere decir que vivir dignamente sea con 800 euros. No, nuestra tabla reivindicativa, bien claro, dice que reivindicamos el salario mínimo interprofesional. Este, tengo la voz fatal, que me vaya a perdonar. Tranquila. Se te oye bien, se oye hasta. ¿Qué quiere decir? Sí, perdona un momentito. Nosotros, Concepción, la asamblea, vale, aprobamos en esa reivindicación 1.200 euros. Y tenemos 3 millones, no, no es cierto, 6.200.000 compañeros y compañeras que no llegan a la pensión que estamos perdiendo. O sea, me vaya a perdonar, pero me estoy perdiendo un poco por culpa de la voz. No, pero tranquila, porque vamos a ver. Un momentito, Concepción, ¿tienes pajaritos? No tengo. Es que se oye como una conversación, como silbiditos. Pues no tengo pajaritos. Pues no sé. Vale, bueno, pues nada, vosotros, vale, me imagino que las demás lo oís, ¿no? Que se suena como si fuera petri, petri, titi, así. Como tendrá petri. Es que se escucha eso y... Y claro, no sé la... Concepción, ¿no te importaría, mientras no hables tú, tener el micrófono cerrado, a ver si eliminamos el ruidito? Vale, ahora sí, a ver, Paqui, ahora a ver ahora si... Sí. Ahora sí. Vale, vamos a intentarlo, porque si no, ahora se te oye mejor. Sí, es que tiene algo que se... Perdona la interrupción, pero claro, es que luego los periquitos fantasmas estos que salían también salen luego en el programa, porque claro. Claro, y además con el ruido y con el claro, claro. Pues la verdad, me está costando trabajo. Claro, en fin, pues ahora más tranquila. Vale, continuamos. Como decía anteriormente, nuestra tabla reivindicativa, pues lo que pedimos es el salario mínimo interprofesional y este que llegue a 60% del salario medio, como indica la Carta Social Europea, ¿vale? Que ahora mismo está en 1.253, creo que es, pero nosotros lo que pedimos son 1.200 euros. ¿Qué ocurre? Que ya en la nómina prácticamente del mes de enero de pensiones tenemos 6.184.000 pensionistas que no llegan a los 1.200 euros, pero la mayoría somos mujeres, que somos cerca de 4 millones de mujeres las que no percibimos esa pensión. Dentro de esos 4 millones, en que no quiero que se confundan, pues tenemos que no llegan 800 euros, 2.200 compañeras, y más de 1.200.000 compañeras que no llega a los 550 euros. Pero como he dicho anteriormente, hay pensionistas que están percibiendo 300, 400 o 500 euros. Tal como está la inflación, que lo estamos viendo, ¿no?, en la cesta de la compra, en los recibos del agua, de la luz, o sea, etcétera, en general, pues imposible de sobrevivir. Yo creo que el momento de decir no solamente un encuentro, sino empezar a trabajar muy fuerte con este tema, porque es necesario que tanto las compañeras como los compañeros, ¿vale?, porque pensamos en todo, pues puedan tener unas pensiones dignas. Pero como he dicho anteriormente, dignas, pero que sea suficiente, que es como está indicando nuestra reivindicación, que le aprobamos en la quinta asamblea. Bueno, una de nuestras reivindicaciones. Sí, una de ellas, sí. De todas maneras, sí, una preguntita, Paqui. De todas maneras, evidentemente, 1.200 euros paliaría bastantes problemas. Pero yo pienso que, tal y como está la vida, 1.200 euros sí, ya. Llega justito. Llega muy justito si tienes que pagar alquiler, si tienes que pagar agua, si tienes que pagar gas, si tienes que pagar electricidad, si tienes que pagar, pues, pues tienes que comer, que la cesta de la compra evidentemente ha subido bastante. Exacto. Bastante. Mira, sí, lo que quería continuar, en estos tiempos actuales que estamos viviendo, pues es imposible de vivir con ese dinero, pero tanto un pensionista como un trabajador, sí, igual cualquiera. ¿Comprende? Tú has tocado el tema de vivienda. Sabemos a nivel nacional cómo están los alquileres. Tú dime, si un alquiler, tú tienes que pagar de alquiler 700, 800 euros. Bueno, imposible una persona mayor con 75 años, en pensionista, que pueda pagar un alquiler con ese dinero. Imposible. Nosotros tampoco, es verdad, te pueden dar ayuda, tanto los ayuntamientos, ¿vale? Pues una ayuda, pues, para pagar parte del alquiler, parte de recibo de la luz. Nosotros no queremos vivir de caridad, queremos vivir dignamente, porque además lo hemos trabajado durante toda nuestra vida. Como bien decía Carmen al principio, ¿vale?, pues nosotras, cuando nos casábamos, estoy hablando del año 74, decidíamos casarnos, pues nuestro marido decía, pues tú te tienes que quedar en la casa. Y éramos muy conformistas, se quedaban en la casa, ¿vale? Entonces tenía que estar en el cuidado de los hijos, el cuidado de familia, la casa. Había compañera también que trabajaba en el campo, pero a lo mejor echaba en una peona y no cotizaba, porque el empresario cogía, venga, toma, te pagamos el día y te va para tu casa. Y esa compañera, por llevar pan a su casa, pues se conformaba. Porque el boom ya del mercado laboral, para las mujeres entró entre el año 80 y 85. Ahí fue el boom, pero anteriormente no. ¿Qué ha pasado? Que nosotras somos las que menos hemos cotizado, pero porque hemos llevado otra tarea, una tarea que el Estado jamás ha hecho. Perdona. Una tarea que jamás el Estado se ha hecho cargo y debería de hacerse cargo. Porque aparte de las pensiones mínimas, ya de viudedad hablará. Sí, sí. Uri, vale. Aparte de eso, tenemos también cerca de 1.100.000 personas, compañeras mayores, que no perciben ninguna pensión. No perciben. ¿Pero por qué? Porque han estado trabajando en el campo y no han podido cotizar porque no lo han dado de alta. Han estado, ha tenido que estar limpiando casa a puerta, el cuidado de la familia. Y al final llega a una edad ya mayor, de 65, 70 años, que no están percibiendo tampoco pensiones ninguna. Ahí el Estado sí debería también, que también tenemos que tratar ese tema, de por lo menos complementarla. Todo ese trabajo que no ha podido ser remunerado, ¿vale? Pues intentar por lo menos pues de que se le conceda pues una prestación como es el ingreso mínimo vital, ¿vale? Sería conveniente por lo menos para que esta compañera tuviera alguna prestación social. Eso es importante porque lo ha trabajado, lo ha trabajado. Y yo voy a hablar también de todas estas pensionistas, ¿sí? Compañeras que no llegan a los 550 euros, precisamente, joder con el teléfono. Sí, porque no pasa nada, sí. Si no, ponerlo, no apagarlos, pero ponerlos en silencio o modo avión. Así. No queda más remedio. Sí. Mira, tenemos también. Estas compañeras, vamos a hablar, por ejemplo, de las que están percibiendo pensiones más bajas de 550 euros, que son 1.200.000. Pues yo pienso que estas compañeras se le complementa, pero no lo suficiente. No lo suficiente. A ver, comento. En el año 2013, en el gobierno de Rajoy, se aprobó la ley de 59, Ley General de la Seguridad Social, en la cual el complemento a mínimo no podía superar lo que es lo que se percibía en aquella fecha, ¿eh?, de la pensión no contributiva, pues estarían prácticamente en 300 y pico de euros, no podía superarla. Es verdad que la pensión no contributiva va aumentando por año, ¿no? Se ha ido subiendo este último año, anteriormente, en el 15%, porque fue un acuerdo con Bildu que hubo con el gobierno de Sánchez. Y este año ha sido del 6,9%. Actualmente está en 521 euros. Pues no puede superar de eso. Pues la media que están percibiendo las compañeras de complemento a mínimo son de 237 euros. Si esta compañera está percibiendo una pensión de 550 euros más el complemento, sí, hombre, tiene que tener sus requisitos, ¿eh? O sea, que no quiere decir que a todas las compañeras van a percibir ese complemento. Pues, pero vamos a poner en el caso este, que esta compañera perciba ese complemento, no llega ni siquiera al salario mínimo interprofesional. Es que no llega. Y entonces, como te decíamos anteriormente, de verdad, una persona con ese dinero puede vivir hoy en día imposible, imposible. Y así nos encontramos. Por eso te digo que este primer encuentro ha sido necesario. Este es el principio. Yo creo que las compañeras que nos encontraremos el día 23, no solamente en la concentración, sino también en el encuentro, podamos hacer un análisis, qué podríamos hacer, cómo podríamos ir solucionando este problema, y bueno, la base principal, que el gobierno nos escuche. Vale, eso sí. Y por cierto, no le hemos dicho, el día 22, cuatro compañeras, una de cada territorio, pues vamos a entrar a una reunión con tres diputadas de Sumar y por supuesto vamos a explicar en la situación que se encuentra pues nuestra compañera, porque no estamos hablando ni de 500 ni de 600, estamos hablando de cerca de 4 millones de mujeres que viven prácticamente en pobreza, porque con la pensión que están percibiendo, imposible de sobrevivir, imposible. Vamos a un supermercado y tenemos que traer productos ya lo básico, incluso algunos ni podemos comprarlo, ¿vale? El pescado no hay quien lo compre, por lo menos fresco. Con esa pensión, imposible. Así. Yo Damos la palabra sí, a tu repito, sí. fue contigo, A compañera. ver, vamos a ahora, pero Concepción nos ha desaparecido. Concepción. Carmen, ¿sabes si Concepción ha desaparecido o ha tenido que marcharse o algo? A ver, Concepción, aquí está Concepción. Ahora está Concepción. Un momento salió. Ah, Ahora vale. vuelvo. Ahora vuelvo. Bueno, la compañera Paqui pues ha estado explicando pues en general los salarios mínimos, pero ahora pasamos a una de las partes más sangrantes de estos salarios mínimos, que es la pensión de viudedad. Ya esto ya alcanza el delirium tremens, y porque, vamos, es imposible vivir. Concepción, háblanos de esas pobres viudas. Ole. Hola. Pues las pobres viudas, puedo empezar contando mi historia. Mi historia fue quedarme viuda con 30.000 pesetas, porque hace 32 años que falleció, y en aquel momento yo tenía dos hipotecas. Tenía que centrarme en cómo que no nos echasen de la casa por un desahucio, cómo buscarme la salida, y con los críos pequeños, Murcia que decimos los críos pequeños, pues para seguir adelante en cuanto a alimentación, de todo. Nos encontramos hechos piltrafas, porque después del fallecimiento, pues la pobreza, pobreza extrema. Entonces se nos daban las 30.000 pesetas, también nos agregaban la orfandad, pero eso no sumaba como para poder pagar hipoteca, alimentación, cuidado de los niños. No, es que no nos llegaba. Entonces me busqué un trabajo y estuve, pues, a lo largo de la vida, pues trabajando, cobrando 30.000 pesetas, pues porque a él le dieron de alta en la empresa a media jornada, aún estando jornada completa, lo que suele pasar en todos sitios últimamente. Entonces, pues lo que pasó es que al estar a media jornada, pues la pensión era la mitad de lo que, como es el 52% de la base reguladora, pues era la mitad de la mitad. O sea, todavía más precaria. Y como mi caso, hay miles de casos en donde no se han sabido solucionar la vida, ni tampoco han salido a la calle. Pues por eso que nos dicen, las mujeres estamos un poco adiestradas. Aunque nos cueste admitirlo, cuando te cae el palo de un fallecimiento, que te tienes que buscar trabajo, que tienes una hipoteca, que tienes que dar alimento a tu hijo, los estudios de los colegios, es duro, es una cosa durísima. Y así muchísima gente, pero es que actualmente, en el siglo XXI, hay miles de mujeres cobrando pagas, que dicen ellos, dicen dice la administración, el gobierno X, dicen que se está cobrando por encima, están dando unas tablas, las pensiones mínimas son 593, pero es que yo tengo recibos en donde no se le está dando los 593 y la máxima es 903. O sea, ni con la mínima. Con la mínima es pobreza y más pobreza. Y con la máxima, quien esté pagando un alquiler, una hipoteca y alimentos, que está subiendo la cesta de la compra, la luz, el gas, todo. No, no podemos salir adelante. Esto es la realidad, que aunque no le guste a determinada gente, eso está pasando en el siglo XXI. Porque hay muchísimos trabajadores de la agricultura, de albañilería, de almacenes, pues que los tienen trabajando a media jornada. Y eso supone que como las pensiones de viudedad son un 52%... ¿se me oye? Sí, se te oye. Sí, ¿podrías poner el teléfono en silencio? Es que antes justo he intentado y se me ha apagado. Perdóname por... No pasa nada, no pasa nada. Tranquila, no pasa nada. Perdóname porque como todavía hay una explotación en la calle increíble, tanto de mujeres, más mujeres porque somos un 70% de contratos temporales, pero los hombres no lo están dando de alta en la seguridad social todo el tiempo que trabajan. Bueno. A Concepción no la oímos, pero a su teléfono sí. No, no pasa. Bueno, tranquila, no pasa nada. Son cosas, hombre, por lo menos nos hemos enterado la sintonía que tienes. Sí, no. Es que cuando te llegan mensajes o te entran llamadas, claro, se oyen. Si estuviera en silencio, pues no los haría. Eran los periquitos que oíamos antes. Que eran los periquitos. Es que justo le he dado al... anteriormente al, sí, al móvil, y es justo cuando me he salido. Bueno, de lo que estaba hablando es que no les dan de alta en condiciones. Sí. Si lo hiciesen de alta jornada completa, porque luego la base reguladora de la viudedad es un 52%. Sí. De eso te quería preguntar, sí, porque hay gente que no puede que no se entere. Es que cuando una mujer se queda viuda, los gastos que tiene hasta ese momento que vivía el marido son los mismos, pero su pensión se queda reducida a casi, a un 52%, o sea, la mitad y un pelín más. Entonces, si cobraba 1.000, pues la viuda percibirá 500, por poner una cosa, o 525, y los gastos siguen siendo lo mismo, porque si tiene hijos, como has dicho muy bien, Concepción, pues oye, tienen que comer. Tienen que ir al colegio, crecen, necesitan vestirse, tienes que pagar tu hipoteca, pero te ves con la mitad del sueldo del marido. Y si como tú bien has remarcado, si encima el marido, basándose pues en la precariedad que hay, le dicen tú tragas, te damos media jornada, pero vas a trabajar toda la jornada entera, es evidente que hay un abuso de poder por parte del empresario. Claro, y las inspecciones ahí no actúan. Las inspecciones de trabajo ahí no actúan, pues porque nos creemos que en el siglo XXI, pues que ya todos los trabajadores están de alta en la seguridad social. No. No. Están explotados, me refiero al régimen general. El régimen general, a niveles generales, Pues si te vas al autónomo, cobran poquísimo las viudas por el autónomo. Si te vas a la agricultura, mucho menos, pues porque los tienen en contratos precarios. Y cualquier tema de empresas privadas, pues están explotados. Y luego, claro, ¿qué es lo que nos viene a las viudas? Porque también a los viudos. En este momento, quien cobra la viudedad es un 90% de mujeres. ¿Y por qué? ¿Y por qué se da ese caso? Que las mujeres estemos cobrando la viudedad, aunque sea de 500 euros. Pues porque al estar la mujer toda una vida de trabajo, de familia, al cuidado de los niños, pues resulta que al no dar de alta en la seguridad social, ellos no pueden cobrar la viudedad. Están un 3,8 de hombres sin cobrarla, pero no es porque no se la quieran dar, no. Es que al ser nosotras 22 millones de mujeres que hemos estado al cuidado y hemos levantado este país, y ellos no lo pueden cobrar, pues porque hemos estado de cuidado de la casa, de hijos, de compras, la vida mismo. Y ellos no pueden cobrarla porque nosotras no nos han cotizado. Y al no cotizarnos, por eso ellos no la cobran. Que cuando algunos dicen que estáis pidiendo para las mujeres, no, hombre, es que nosotras hemos trabajado en la casa. Hemos trabajado de sol a sol y no se nos ha visto, y se ve ahora en el siglo XXI esto, haciendo recogida de firmas en la calle. Pues nos encontramos con que miles de mujeres, aquí en Murcia, yo estoy hablando, por ejemplo, cada persona podrá hablar de, pues que decían que no cobraban nada. ¿Y por qué no has cobrado nada? Pues porque cuidé de mi hijo, de mi padre o de su madre. Y claro, al estar en todos estos tipos de cuidados, no tienen la posibilidad de que les coticen. Y encima trabajaron en almacenes, fábricas, y no le han cotizado. Y ahora, en el siglo XXI, los hombres, que nosotros queremos unidad, deberían de saber por qué ellos no cobran la viudedad. Porque la cobran un 3,8%, el resto la estamos cobrando las mujeres. Pero es porque al no cotizarnos, porque trabajar sí, en la casa se trabaja mucho, pero no se nos ha cotizado. Entonces ahí está, y encima la falta de cotización de los empresarios, que al siglo XXI siguen explotando a los hombres. Pues los hombres, ayer salió un artículo diciendo pues que los hombres tienen derecho a cobrar la viudedad. Desde el 2008 tienen derecho. Si el problema es que a nosotras no nos han, como ahora, no nos han cotizado. Ahora mismo las amas de casa acaban de sacar pues que les van a dar una no contributiva, una 436. Una paguilla de 436. Pero lo que están haciendo con ellas es, no cobran viudedad, no cobran no contributiva, porque si vive con el marido con 1.000 euros no se puede vivir, y menos dos, hasta que no tengan 65 años no tienen derecho a cobrarlo. O sea, es una discriminación, una marginación, una pobreza por donde vaya. Y entonces los hombres lo que no tienen que hacer es sentirse aludido, porque todos juntos podemos conseguir cosas. Pero claro, se enfadan de que estáis pidiendo para las mujeres. No, es que una mujer un hombre puede cobrar 1.200, que no da para nada, tal y como está la vida, y una mujer trabajando está cobrando 840 euros. Sí, la, bueno. Las cuantías de la brecha de género están diciendo, por una parte el 37, por otras ciudades el 21, por otras el 18, en cuanto al porcentaje de la brecha de género. Es que todo viene dado de la mano. Ya. Bueno, pero bueno, a las pensiones. Sí. Dime. A las pensiones del SOBI, bueno, pues son del antiguo régimen residual de la anterior etapa. Bueno, estas mujeres no tienen derecho, están cobrando miseria y compañía, y marginadas totalmente en cuanto a que ellas no tienen derecho a la orfandad. O sea, marginadas, pero marginadas. Quiero decir que es que es muy largo, y esto es una cadena en donde, si todos nos unimos, hombres y mujeres, que no, sin apartarlos para nada, ni que ellos tienen que reflexionar y ver que esto es verdad, porque cada uno en su casa tiene este problema con su madre, con su abuela, con la familia, con la mujer en general. Y esto no podemos seguir consintiéndolo. Entonces, lo del encuentro es algo fundamental, es el primer encuentro, y que habrá mujeres allí que tengan que enseñarnos cosas a nosotras. Seguro que sí, que algo aprender. Hombre, estoy segura de que aprenderemos algo. Sí, yo también estoy. O sea, seguramente. Lo que sí quería hacer yo es un inciso, si me parece bien, los compañeros de COESPE nos apoyan, etcétera, etcétera, pero son excepciones, porque ningún, eso depende de cómo se mire, ¿de acuerdo? Los hombres no sé por qué se sienten tan ofendidos, porque hasta ahora, dentro de las injusticias que han podido sufrir y que evidentemente algunos las sufren, han protestado por lo suyo. Pero no he visto nunca poca gente, que la mayoría de los hombres no apoyan esta lucha, no tienen por qué sentirse ofendidos. Es que realmente vivimos por debajo de nuestras posibilidades. Yo ahora, cuando acabe, si es que has acabado, quieres añadir algo más, os voy a hablar de un tema que son las familias monomarentales, que yo pertenezco a una de ellas. O sea, perdón por el inciso, pero yo creo que sí, que se sienten ofendidos, no sé por qué se ofenden. No se ofenden, o sea, se ofenden porque nunca han salido a defendernos tampoco, salvo sus excepciones. Han barrido siempre para su casa, porque todavía nos cuesta deshacernos de esa idea, porque, vamos, no sé... Ya te digo, o sea, no digo nada de los compañeros de COESPE, que, como ha dicho Carmen, están allí apoyándonos y evidentemente en todas nuestras acciones, y comprenden incluso de que se organice este encuentro estatal en el que van a asistir solo mujeres y que ellos van a quedarse fuera. No es para ofender, es que somos las más perjudicadas y tenemos que luchar porque desaparezca esa diferencia de géneros que hay. En que haya una igualdad entre géneros, para bien, espero. O sea, que comprendan que estamos pidiendo. Sí, dime. Sí, puedo. Que sí, en el primer momento les pareció muy bien, se hicieron las fotos, pero después hemos tenido que recurrir a otros hombres para que nos ayudasen a la recogida de firmas. Que sí. Los mercadillos, pues porque ellos se sienten como discriminados. Dicen que no pueden entrar allí al acto y se sienten muy marginados. Entonces, si nosotros, si, me da igual COESPE, o sea, yo soy de COESPE, pero si nosotras hemos estado todos juntos en la calle, haciendo manifestaciones, concentraciones y de todo, ¿por qué ahora se ofende de que haya un encuentro? si lo que vamos a hacer es una reflexión de lo que nos está pasando y por qué ahora, yo no sé, Paqui, si tiene por ahí datos, pero en cuanto, yo tengo que decir que aquí en Murcia nos apoyan los que nos apoyan, pero sí, los de siempre no nos están apoyando para nada. Bueno. Aquí hay recogida de firmas y lo estamos haciendo gente que digo, pero bueno, si nos tendrían que apoyar los de COESPE, que es muy bonito hacerte la foto y luego que nos te apoyen a la hora de recogida de firmas y de hacer cosas, y que se les prohíbe, dicen que se les prohíbe entrar al acto. Pero, hombre, vamos a ver, no sé cómo decirte. Yo no quiero decir que si es un encuentro de mujeres, pues es un encuentro de mujeres. No, no hay vuelta de hoja. Me vais a perdonar que voy a hacer un inciso porque le tengo que poner pilas a la grabadora o nos vamos a quedar en blanco. O sea, corto aquí, pero pongo las pilas y continuamos, ¿vale? Sí. A ver. Vamos a ver, hemos hecho un inciso por eso, por recargar pilas. Concepción, perdona que te he dejado así a medias. Entonces, la compañera Paqui ha pedido su para hablar. Sí. ¿Quieres añadir algo más? ¿Podés intervenir más tarde? Yo añadiría lo de los complementos, pero en fin. No, añádelo. Pero luego después habla Paqui, que ha pedido la palabra. Sí, sí. Y después me pido la palabra yo después de Paqui. Muy bien, encantada de esta charla. Sí. Es fundamental porque una persona que esté cobrando 591, luego me refiero a la viudedad, los complementos se los están quitando de esa cantidad y no llega a los 591 de pensión mínima. O sea, lo digo y tengo papeles para justificarlo. O sea que es lo que nos están haciendo a la mujer en cuanto a paga, se lo tienen que replantear muy, muy, muy bien. Iba a decir la derecha, la izquierda, nuestra izquierda, porque yo creo que somos de izquierda la mayoría, reivindicamos el 100% en viudedad, tanto en hombre como mujer, porque si hay mujeres trabajando, luego el hombre puede cobrar la viudedad, pero si no trabajan, si trabajan en la casa, la falta de cotización está ahí. Y bueno, esto que acaban de sacar de las amas de casa, pues sería, por lo menos, algo no han cotizado, darle algo. Y pero bueno, claro, también clama al cielo que tengan que cobrar estas mujeres hasta que tengan 65 años. ¿Y qué pasa con ellas? Mientras tanto, ¿de qué comen? Es hacer un poco esa reflexión. Muy bien. Bueno, pues, Paqui. Vale, sobre el tema primero del encuentro, es que ningún compañero debería de sentirse pues ni ofendido ni mal, ¿vale? De acuerdo. Como lo has dicho, es un encuentro de mujeres. Es verdad que es la primera vez, algo que vamos a hacer desde dentro de la Comisión de Mujeres. Lo vemos lógico porque hay otros movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, ¿no?, que hay encuentros, se celebran encuentros de mujeres y no pasa absolutamente nada. Si alguien se siente mal o indiscriminado, pues yo creo que debería de reflexionar un poco, porque sí se le tiene que dejar también a la mujer que seamos visibles, que podamos tratar temas que nos afectan, como en este caso son las pensiones, y dejarnos ese espacio. Y no pasa nada. O sea, yo por mi parte, desde luego, si alguien se siente ofendido, es porque quiera tener protagonismo y quiera estar en todas partes. Y pues no sí, siempre tienes se toda, razón, toda la razón. Siempre, siempre no se puede estar. Hay que darle espacio también a las mujeres. Y si exacto, no, me claro. Parece muy bien. No, acabaste ya. Sí, Concepción, no. Si puedes, ponte el micrófono en silencio para que así no se oiga el cuando te llamen y esas cosas, ¿vale? Mira, sí, algunos datos. Sí. Es que también al ayuntamiento, una compañera mía de Jerez ha venido para traerme la firma que me la llevo el lunes para Madrid y estoy súper liada. Pero sí, quiero dar algunos datos porque al principio entre el teléfono, el telefonillo y todo esto me descentra un poco. Mira, actualmente en el mes de enero tenemos pues 10.132.479 pensionistas. El 52%, el 52,63% somos mujeres. Somos más mujeres pensionistas que hombres. A ver si no tenemos motivo como para salir. Por supuesto que hay compañeras que perciben pensiones muy buenas. Oye, también se lo han currado, ¿vale? Yo me alegro muchísimo. Pero tenemos que pensar en las compañeras y compañeros, porque yo lo estoy diciendo, pues que tienen pensiones de miseria. Esa es la realidad. Cuando hablamos sobre el tema de los complementos, tenemos 2.149.572 compañeros, o sea, pensiones que se están complementando, el 21,21%, pero la mayoría mujeres, 1.500.000 aproximadamente de mujeres que están percibiendo ese complemento. Así estamos, mientras que de los hombres solamente son 706.000, voy a redondear número. Estamos viendo también la diferencia que hay entre pensiones entre hombres y mujeres. Nosotras percibimos una diferencia, que percibimos menos pensiones que la de los hombres en 485 euros mensuales menos. O sea, al año 6.796 euros, un 32,27% de diferencia es la que hay. Tenemos motivo suficiente para decir, ¿tenemos que unirnos todas las compañeras? Pues sí, tenemos muchísimos motivos. Y si a la vez estos compañeros, no solamente de COEPE, sino de otros movimientos sociales o sindicales, nos acompaña muchísimo mejor. Porque a la vez que nosotros nos vamos a concentrar contra la brecha de género, a la vez estamos también concentrándonos porque tenemos también compañeros que perciben pensiones de miseria. Esa es la realidad. A la altura, como ha dicho la compañera, en pleno siglo XXI, que haya cerca de 4 millones de mujeres que no tengan una pensión digna. Y lo digo, y además lo hemos dicho, con 1.200 euros que incluso no se puede ya ni sobrevivir. Pero no solamente las pensionistas y pensionistas, sino también la clase trabajadora, que también tiene muchísimos problemas. Y el día de mañana lo van a tener mucho más, porque depende de los salarios, así será su pensión. Y eso lo debemos de tener muy claro, muy claro. Tenemos que defender todo, o sea, el problema que hay actualmente, pero que viene arrasando de anteriormente, ¿sí? Y yo creo que es el momento de ya, como yo siempre digo, tenemos que dar un golpe en la mesa, tenemos que decir, hoy hasta aquí hemos llegado y tenemos que continuar trabajando a ver si conseguimos por lo menos que estas compañeras y compañeros, porque también se van a beneficiar, ¿eh?, puedan vivir dignamente, que se nos escuche. Y este gobierno progresista, porque es así, debería de pensar más en la clase trabajadora, tanto pasiva como activa. Nosotros somos trabajadores pasivos, porque hemos trabajado anteriormente, y los activos deben de pensar mucho, porque precisamente somos los que pagamos más impuestos. Y yo cada vez que, por ejemplo, cuando hablamos, cualquier reunión, hemos dicho, oye, es la oposición, no está en el gobierno, pero también estuvo anteriormente, ¿vale?, en el gobierno, lo del PP, que tengamos a un Feijóo con tres sueldos, y sueldos grandes, porque viven de maravilla, ¿eh?, y vote en contra de la subida de pensiones y de salarios. Subidas que son míseras, comparado a los sueldazos que tienen ellos, y cuando tienen ya te que digo hacer una revalorización, la de ellos, hombre. Yo, por ejemplo, pongo al presidente de la Junta de Andalucía, el 18,8% se ha subido su sueldo, 9.000 y pico de euro anual. Ahora, a las compañeras y compañeros de pensiones no contributivas hay que aplaudir y decir, oye, mira, pues resulta de que se le ha subido el 6,9%. ¿Qué es el 6,9% en una pensión de 484 euros? Una miseria. Ya lo y encima quiere que nosotros, las mayores, y los también los hombres, digamos, joder, pues vaya, qué subidón ha tenido. ¿Qué clase de subidón ha tenido? Sí, para las máximas es un subidón, pero para las mínimas... Que tenemos también otro problema, ¿eh? Porque claro, hay pensiones, también, bueno, buenas pensiones, ¿eh? 2.000, 2.500, o la ya al máximo 3.159. Vale, muy bien. Pero también le sube también el IRPF, ¿eh? Claro. Cuanto más pague, o sea, más cobre, más paga. Y ha habido personas, o sea, compañeras, que dice, es que resulta que yo tenía que haber tenido una subida más grande y al final lo que a mí me queda son 18 euros. ¿Cómo puede ser eso? Claro que tiene que pagar más. ¿Y tú te crees que las grandes fortunas pagan tanto de impuestos como nosotros? A nosotros nos ahogan. A nosotros nos ahogan por todos lados. A ver si no hay motivo, que no solamente somos las mujeres, sino también los hombres, no solamente los pensionistas, también los trabajadores y trabajadoras, también, porque es el momento de decir, oye, no podemos vivir, no podemos, por ejemplo, los trabajadores y nosotras que tenemos nietos, no pueden mis nietos tener unos zapatos en condiciones, o no podemos ayudar a nuestros hijos porque mi pensión es insuficiente y su salario es insuficiente. Nos están dando migas, nada más. Y nosotros no podemos sentir que continúen dándonos migas. Queremos vivir dignamente porque hemos trabajado toda nuestra vida y nos lo merecemos. Y nosotros sí cotizamos 30, 40 y 40 y tantos euros. Mientras que ningún político, te cotiza tantos años como cotizamos nosotros. Y con nuestros impuestos tiene que vivir todo ello. A ver, alimentamos a mucha gente con nuestros impuestos. Ya lo creo. Si no, hay que sacar los ovarios y ponerlos encima de la mesa. Es lo que siento, porque cada vez es imposible de vivir como estamos viviendo. Imposible. Bien, gracias. Bueno, hay otro tema... que este, por desgracia, me lo conozco bastante bien, como yo no tengo ponencia, porque es que ahora en estos momentos tengo una vida como muy familiar, muy complicada, pero que son las familias, ya no mono, como estamos hablando de mujeres, las familias monomarentales, o sea, mujeres que no tienen pareja, que tienen hijos y que los tienen que sacar adelante. Me acuerdo, y Carmen lo puede corroborar, que en un programa de una conocida cadena, que se me llamó para declarar casi, me decían que claro, que yo cobraba poca pensión porque había cotizado poco. Digo, vamos a ver. Digo, yo no tengo ningún interés en ser la más pobre del reino. Yo estaría, hubiera estado encantada que en un momento dado a mí me hubieran pagado muy bien y haber cotizado por lo muy bien que me habían pagado. Pero como, claro, como habéis comentado ambas, los empresarios lo que hacen es decir, esta mujer necesita trabajo porque tiene que sacar adelante a sus hijos, te ofrecen pues unas condiciones misérrimas y las tienes que coger porque tienes que dar de comer a tus hijos. Y luego encima te echan la culpa de que hayas contribuido poco. Pues, señores, esa es una pregunta que un señor que es catedrático de economía me hizo y me dijo. Y le dije, mire, perdone usted, digo, pero no es mi culpa el que yo haya cobrado un sueldo de miseria. La culpa está en la clase empresarial, que sabiendo las necesidades muchas veces te ofrecen muchísimo menos de lo de por el trabajo que haces, porque luego evidentemente yo cobraba como auxiliar administrativo, que así me tenían que pagar poco, pero ambos las funciones casi eran de secretaría de dirección. Y esto es algo que también pasa, y pasa a las familias, o sea, de mujeres que hemos tenido que sacar a nuestros hijos adelante. Y por si fuera poco, pues uno de mis hijos ha fallecido durante este verano, y ahora tengo que sacar adelante a mis nietas. Ahora que vengan a explicarme y me vengan a decir qué tengo que hacer, que me den una solución. Siento no haber podido, pero como habrá otro, me imagino, encuentro estatal, que es el segundo, me propongo para sacar este tema, porque hay muchas familias de mujeres solas que se las ven y se las desean y que tienen que tragar con lo que sea. Sí. Esto es una realidad que ahí está. Y que ahí está, ¿eh? Es otra injusticia que se comete con las mujeres, que muchas veces dices que son familias monoparentales. No, no son familias monoparentales, son familias monomarentales. Bien, Carmen, que estás muy calladita. Os estoy escuchando. Ya, lo sé, pero que estás calladita. Entonces, hemos sacado casi todos los temas, más algunos. Sí, ya sé que me has cogido la palabra para el segundo encuentro, ¿vale? Exactamente, sí, el segundo encuentro. Es que en este, pues, sé que hemos empezado por estos cuatro temas, pero hay muchos que tocar y que las mujeres que sacan al grande solas a sus hijos, familias monomarentales, efectivamente, y sobre lo que has comentado de cómo te pusieron en una conocida cadena la fuerza de que no has cotizado. Claro, ya quisiéramos cotizar, porque quien trabajamos de jornada reducida no lo hacía por de modo voluntario. Menos mal que ahora ya está reconocido con jornada completa. Pero eso sí, a partir del momento de que se reconoció y no con efecto retroactivo. Pero bueno, quienes hayan cumplido ahora, afortunadamente, con la parte conocida. Es que son tantos temas que efectivamente van a ser necesarios muchos espacios. O sea, que este es el primero y para el tema. Pero les siguiente se te cuenta el tema de las familias monoparentales. Y volviendo al tema de las pensiones, cuando se nos apunta también a quienes cobramos el complemento de derecha y dos pensiones. ¡Qué barbaridad, vamos! Que nos pasamos a hacer la máxima contra esta pensión y tanto complemento. Y no se dan cuenta que entre estas dos mini pensiones y el complemento de brecha, a veces no se llega a los 800 euros. O sea que son tantas cosas. Y siempre en acusarnos que estamos siempre, estamos exigiendo lo que nos merecemos. Y estamos pidiendo igualdad para salir de la situación precaria que tantos miles de mujeres. mujeres tienen, tenemos aquí en nuestro país. O sea, que no estamos exigiendo nada que no nos corresponda después de toda una vida de trabajo. Bien, vamos a hablar ahora, si os parece bien, un poquito, porque como esto voy a dar prisa para que salga, para que lo podamos distribuir pues por redes antes del día 23. Vamos a hablar un poquito del programa, ¿vale? Si os parece bien, el programa del primer, que son dos días, el 23 y el 24 de febrero. Entonces, el 23, Carmen, ¿nos puedes explicar un poquito que cómo va a empezar esto, continuando con el 24? El 23 tenemos a las 12 concentración al lado del Congreso, porque esta es otra. Tenemos ¡ay, sí! A la ley Mordaza, que está funcionando bien en Madrid, y llevamos meses que no se nos permite concentrarnos frente al Congreso y nos mandan a palas, nosotros con espaldas no tenemos nada que ver, ni nuestras posiciones nos permiten pasar noche aquí. Bueno, pues el día en Alfaro, entonces, bueno, a las 12 se hará la entrega de firmas, entrarán cuatro compañeras, será el registro de las firmas, pues más o menos hasta las 14 horas haremos la cultura de un comunicado, se llamará medio, que acuda, pues se informará a los medios y haremos una pequeña reforma, cantaremos y ahora pues ya está por terminada esta primera parte. Tendremos ahorita y media en casa para comer algo. Y después nos desplazaremos para estar en Alenza 13, espacio de CTP, donde se va a celebrar la jornada. Ahí será una pequeña presentación y se escoltarán los cuatro temas que en este primer encuentro, pues, por eso hemos empezado, que son las pensiones mínimas, los cuidados, viudedad, pensiones no contributivas. Se hará un turno de preguntas, un pequeño descanso y después se hará un grupo de trabajo para trabajar, para debatir entre nosotras sobre estos cuatro temas. Y al día siguiente, horario de 10 a 15 horas, pues entonces se dará el resultado. Claro, estas mesas de trabajo, habrá una compañera que ganó las veces como de coordinadora, que no me nota de todas las listas las conclusiones que tenemos. Entonces, estas conclusiones serán expuestas el día 24 y de ahí, pues, simplemente, pues, manejen documentos. Y más, creo que es así, ¿no, compañera? Si he dejado algo en el tintero, pues me lo decís. Vamos, así, yo creo que no. Bueno, o sea que, volviendo al tema que has dicho, parece ser que la manifestación siguen empeñados, se han hartado de vernos delante del Congreso, parece ser, ¿no? Hace mucho que nos ponen arrinconados en un lateral del Hotel Palace, con una salida de parking. Exacto, ahí. Y con el de esto ahí, porque parece ser que han decidido de que tanta manifestación y tanto de esta, a pesar de lo que están sufriendo nuestros políticos, entre comillas, porque nos suben lo que nos suben y nosotros seguimos protestando, han decidido, como hace desde, pues yo creo que hace como desde primeros de año o más, que no nos dejan reunirnos, o sea, se piden delante del Congreso y no. Dicen que no puede ser y entonces nos tienen arrinconaditos ahí en un lateral. Muy incómodos, pensando que pues que nos vamos a hartar de estar incómodos y algún día dejaremos de ir. Pues van apañados, ¿no? Pues no. Pero Amparo, nosotras tranquilamente por grupo, ¿vale? No más de 20. Sí, hay que ir, sí, sí. Claro. Hay que ir de 19 o 18, sí. Exacto. Pues como va muy encadenada, pues por la acera podemos llegar hasta enfrente del Congreso, tranquilamente. Y nadie te puede decir nada. Nadie. Tenemos que echar ese valor. No nos podemos quedar en un rincón ahí acojonada, y perdona por la expresión. No, no, pero aquí se puede decir palabrotas, no hay censura. No podemos estar acojonadas en un rincón porque digan de aquí no podemos ver. ¿Quién? No, si hay un truquillo, ¿no? Hay el truquillo de que se van dando desde, como tú dices, me imagino. Bueno, yo es que últimamente, por las circunstancias personales, pues no puedo asistir a muchas, pues, aunque quedan en sol y van andando hasta delante del Congreso, ¿no, Carmen? Bueno, ahora sí, aquí lo vamos a hacer, pues vamos a dejar enfrente, ya la última, el mes anterior, pues, como decimos, quedamos en sol y vamos así la isla por toda la carretera de San Jerónimo, que no nos puede decir nada, o sea, pasea todavía la ley Mordaza, no ha llegado a prohibir que pasemos, y llegamos hasta el Congreso. Bueno, hasta el Congreso no, pasando de claro, que no podemos concentrarnos, y ya llegamos al espacio que sí nos concede. Pero de momento ya se nos ha visto con nuestros chalequitos por toda la carrera de partido, con lo cual, mira, pues casi tenemos más visibilidad, casi nos... Claro que sea, casi nos hacen un favor. Así que... pero lo que dice Paqui, director, si vamos en grupos a nosotros, pues de 18 personas, por ejemplo, porque luego te cuentan. Exacto. Sí, vamos en grupito de 18 personas, pues podemos parar un minuto o dos delante del Congreso, los 18, los que se vayan andando hasta el Palace. Y que se ponga otro grupito de 18 y otro grupito de 18, y así pues hasta que por cansancio. Exactamente, lo que hacer. Es que llegará un momento en que esto, pues, o no sé, o montamos otro 15M o empezamos a plantar cara, o si no nos van a con perdón, ya puestos ahí a joder vivos. O vivas en este caso, ¿no? Sí. Es una discriminación y una vejación, y que ahora mismo tengamos que cobrar las no contributivas, las del SOBI, lo que cobra un diputado al mes, esta... La precariedad lo cobra al año. Hombre, ya te digo yo que trabaja 4 años, suponiendo que le vayan las cosas mal, y luego ya tienen esa pensión que se han forrado. Y luego siempre les llamarán de alguna empresa, de alguna puerta giratoria, o para alguna cosa. Hambre no van a pasar, ¿eh? Esto seguro. No, ellos no pasan hambre. Ni ahora... Ni en un futuro, si les tienen asegurado, ven, en el currículum tienen puesto, pues eso, te lo digo. Nosotras y nosotros, ¿no? Porque ya te digo, vamos a hablar en general, sí, y nuestros hijos también. Ya. Así de claro, pero eso no les importa a ellos. Claro. A ella le importa un comino, Amparo. Ya. Hay cosas muy tristes, muy tristes, muy triste, porque que se vaya la cesta de la compra, que han subido cerca de un 40%, que da en las estadísticas a la baja, y no, que un litro de aceite ya esté casi en los 10 euros, que el gas, que la luz, o sea, los productos de primera necesidad. ¿Pero qué pretenden? Si ellos no notan, si estos que hemos votado nosotros, si ellos no notan, o sea, la derecha ya es que no nota nada, pero los de izquierda deben de concienciarse que no se puede vivir con esta subida de precios, que no podemos, que ya vamos al supermercado y venimos diciendo, pero que he comprado... ¡Qué roto! Qué roto, porque cobran tanto. Qué vergüenza. O sea, quiero decir que es, dice, pero vamos a ver, que lo que he roto, porque que he cogido cuatro cosas y es que no puede ser. Sí, ahora hoy en día, no sé, estaba por punto de decir en plan irónico, ya ha pasado San Valentín, pero en vez de regalarle un frasco de perfume, regalarle un litro de aceite, porque vamos. Es que, oye, que lo va a usar también y seguro que te lo agradece más. Es que al paso que vamos. Sí. Ha llegado tarde, pero vamos, lo voy a guardar para el próximo San Valentín. O el día de la madre, o el día del padre, y esas cosas. ¡Regala aceite! ¡Madre mía! ¿Tú te crees de que si nuestros compañeros COESPE, otros movimientos sociales, vieran el esfuerzo que vamos a hacer las mujeres pensionistas, porque ninguna tenemos 40 años, todas somos mayores, y vienen compañeras con más de 80 años de edad, vienen a este encuentro. Si verdaderamente sintiera esta lucha, estarían muchos compañeros, muchos, pero no solamente COESPE, sino otros movimientos y otros sindicatos, allí acompañándonos el día 23 a las 12 de la mañana. Sí, porque las compañeras que vienen... Sí, hacemos un llamamiento que nos acompañen los compañeros, claro. Pero que las mujeres que vienen con 80 años y con pagas precarias tienen que pagar el AVE o el autobús, tienen que pagarse la comida, que el encuentro es duro, ¿eh? Es duro. Sí, claro. Y la recogida de firmas ha sido muy dura. Sí. Porque hemos tenido enfrentamientos de la derecha y de la ultraderecha contra la mujer. Entonces esperemos que nuestros amigos, nuestros compañeros de izquierda, que acudimos a todas las manifestaciones, nos apoyen, tanto económicamente como en la calle, como es lo que hacemos nosotros. El día 23, 24, esperamos que nos estén apoyando también en la calle. Y a todas las mujeres que están viniendo cobrando 480 o 430, dependiendo de la comunidad autónoma, que se rasquen el bolsillo y apoyen este encuentro, y económicamente a las compañeras, porque esto es durísimo. Ya cuando hablamos de la derecha, digo, estamos llegando a un camino que no puede ser, de esta injusticia, de esta precariedad, y que la gente esté cobrando mucho, que no quiero dar nombres, pero están cobrando de... No, si no hace falta que los des, si salen en el periódico todos los días. Quiero decir que bueno, eso por no mencionar a nuestra directa presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, bueno, esa mujer, otro, échale de comer aparte. Esa, bueno, pero aparte, que, no, yo no la echaría de comer, a ver si se muere de hambre. Me vaya a perdonar dos minutitos, continuar vosotras. Sí. Vale. Bueno, pues algo más de comentar, algo más que queráis decir. Es el primer encuentro, evidentemente habrá fallos, porque es lógico, si fuéramos perfectas seríamos como Dios y estaríamos, pues eso, a lo mejor estaríamos en el Congreso, dentro, no fuera. Sí, muy aburrido, ¿eh? Sí, es un rollo total, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, pero como pagan bien, eso sí, claro. Entonces, pero lo que hay que hacer es sacar las conclusiones y no considerar tampoco, pienso yo, que los fallos, que los habrá, que dentro de la mejor familia hay fallos, que los habrá, no quiere decir que el Congreso sea, o el encuentro sea un fracaso. Quiero decir que de esos fallos se aprende también. Sí. De esos fallos, pues tenemos que remediarlos para el segundo, y habremos cogido ya también pues una cierta veteranía en el hecho de organizar cosas. No todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, eso es lógico, porque cada uno pues acarrea sus propias experiencias y todo esto. Yo desde aquí haría un llamamiento de decir, por favor, aunque ya faltan pocos días, que el chat que se dedica a informar sobre este encuentro, siendo muy importante, como es, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina y otras cosas, que está única y exclusivamente dedicado a informar a la gente que viene o que no viene, pero que quiere estar informada, por favor, respetar esa única regla. Porque hay gente que están las pobres administradoras borrando todos los días del orden de multitud, de 12, 20 sí. Mensajes que nos hablan de otras cosas, que son muy importantes, que sí, pero es que no estamos hablando de esas cosas ahora. Si es necesario, se hace otro foro. Si es necesario, pues se hará otras protestas. Y creo que nos hemos adherido, por lo general, tanto pues en este caso Corpe Madrid, Coespe y en este caso mío, Yayo Flautas Madrid, nos hemos unido a todas esas cosas tan importantes como son los genocidios, la sanidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que ese chat es el chat del encuentro estatal. Con eso no se quiere decir que es que no importen los demás temas, sí, importan, y si es necesario se habla en otros chats, y yo lo digo porque como tengo 40 chats por lo menos, es que llega a ser cansino. Perdonar este pequeño inciso, pero es que yo veo el trabajo de esta gente que tiene que coordinar y que están todo el día poniendo, que me imagino que las que estamos aquí no ponemos nada, pero que hay otros que se meten y que ponen sus cosas, que no es esto, es como... Sí, un poquito de organización. Un poquito de organización, o sea, que quiero decir que es que ahí no les podemos echar la culpa a los compañeros, porque creo que no hay ningún compañero en ese chat, es que somos nosotras mismas las que nos tiramos piedras. Hay que ser responsable para darse cuenta de la verdadera función de este grupo, que es incluyendo las compañeras que van a salir, que yo creo que todos son 92, mirado. Que está muy bien. 92. Esto, y los distintos documentos, las infografías, también gestión de la infografía. Y está para informar con las infografías e ir incluyendo a las compañeras que vamos a asistir. Está muy como esto para hablar, pues sí, del tema palestino, que es como duele a todos y a todas. Eso tenemos. A todos nos duele esas cosas. A saltar, o como para subir la foto de los nietos, de mi nieta. Para eso tenemos otros foros. Es esto para ir viendo las compañeras que asistimos al encuentro, las fotografías. Bueno, a ver. Sí, a ver si se acaban enterando. Bueno, compañeras, llevamos sí ya casi una hora y media. Bueno, no importa porque es aquí de casa. Lo que tenía pendiente lo he hecho. Es que ha venido una compañera de Jerez. Quedamos a las 11 de la mañana. Sí. Porque me tenía que traer firma. Y la pobre mía ha estado esperando, le he dicho, vente para casa y me entrega la firma. Porque yo no me puedo mover ahora. Y la pobre mía me ha venido y me ha traído la firma. ¡Ay, qué bonita! Pues sí. Sí, creo que mi hermana también, que también asistirá, mi hermana viene desde Canarias, también trae firmas. Sí, las compañeras de allí me están recogiendo firmas. Sí. Entonces, pues, de todas maneras, bueno, que conste que el día 23 ya os buscaré o buscarme, porque yo voy a estar ahí presente. He pedido, le he dejado las niñas a mi hermana. Y entonces, pues, voy a estar y espero poderos abrazar en vivo y en directo. Le voy a reunir ahora la grabación, etcétera, etcétera. Se la mando a mi compañero, el de que lleva el tema del sonido. También vamos a poner música al final, que creo que se ha escogido una canción de Carmen. ¿Tú la conoces? ¿La tienes a mano? Creo que no, Mercedes. Sí, no, yo la tengo porque me la has enviado. Sí, de Mercedes Sosa, y que se titula Todavía cantamos. Amparo. En mi primera intervención pon música, porque ahí no tenía voz ninguna. Tú tranquila, entonces, no, eso lo ponemos al final. Mira, al primer. No tenía voz. El teléfono, la preocupación, el telefonillo. Tranquilas. Que esto en el fondo es divertido, no sé cómo decirte. Quiero decir que hay que aceptar las cosas como vienen y que, bueno, pues que me ha encantado estar hablando con vosotras, que espero daros un abrazo el día 23. Por cierto, hay que llevar los chalequillos o algo, no lo sé, yo es que... Mira, hay que llevar chaleco y si podéis hacer algún cartel también. No, bueno, es que yo no puedo hacer esto. Me refiero que el único chaleco que tengo es el de Yayo Flautas, pero yo me lo pongo, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, claro. Sí. Será la presentación. No sé, supongo que Auri, yo sé que se han pedido unos chalecos especiales, pero es que yo como no he podido optar, pues no tengo chaleco especial morado. Pero bueno, no importa. No, yo tampoco voy a llevar chaleco morado. Bueno, pues yo entonces no podremos el amarillo. Me hice una camiseta, pero aparte de la camiseta llevo mi chaleco de la María de Pensionista de Cádiz. Pues eso, estupendo. Ole, los carnavales, esos carnavales que además han sido reivindicativos 100%. ¿Por qué te crees tú de que...? Porque cuando terminamos ya la reunión, me fui a la calle, ¿vale? No regresé hasta cerca de las 11:00 y a las 11:00 fue cuando me puse a hacer lo de los acuerdos de la reunión del otro día. Así que, y claro, está en la calle, aparte la humedad y lo que no es la humedad, pues me levanté esta mañana fónica perdida. Digo, uy, madre mía, cuando calme me recuerdo lo de la eso reunión. Eso, bébete un rebujito que quita la... la compañera de Jerez. Después es verdad que se tenía, llevábamos los muebles, ¿no? Tenían que venir a recoger los muebles, que por eso tocó el telefonillo. Bueno, no pasa nada. Pero sí. esos son cosas que bueno. Qué mañanita más entretenida. Mira lo que te quería decir, Amparo. Este es un primer encuentro. Llevamos cuatro puntos, que es que nos afecta económicamente a todas las mujeres. Vale, es cierto que uno de los puntos es el tema de cuidado, precisamente por el tema de cuidado, muy importante, así como las pensiones, ¿vale? Pero sí, va a haber un segundo encuentro, no se sabe cuándo, porque ahora se quiere celebrar para mayo la sexta asamblea, ¿no? Y va a ser imposible trabajar para la sexta asamblea y otro encuentro. Ya. Pero no lo dejaremos de la mano. Y tenemos que tratar el tema también de la residencia. Aunque sí, hicimos un buen trabajo cuando el confinamiento a nivel estatal, sobre las muertes de la residencia, pues... 7.291. Lo llevo grabado en la memoria. 7.291 asesinatos. Exacto, pues tú imagínate que todavía incluso están muriendo, porque tú sabes que el COVID, hombre, el que tenga la vacuna no tiene problema, y bueno, entre comillas, pero todavía hay muchos afectados. Pero hay que les ha quedado el COVID, el COVID residente este, tenemos una compañera de Yayo Flautas que se ha quedado con el COVID este que no se va, y le ha jodido la vida, Pues sí, le ha jodido la vida. Para toda la vida. Tenemos también el tema de la dependencia, que ahí otra, también otra. Están muriendo muchísimas personas, bueno, con patología. Esperemos, ¿no?, que para el próximo año, ya sabemos que en febrero, yo ya esté libre y entonces ya echaré una mano en la organización. Porque sí, yo tengo gente de Marea Residencias y tengo gente también de que son afectados por la polio, etcétera, etcétera. Porque con esto de las radios y los periódicos. por cierto, Carmen, llevaré ejemplares de Madrid en Madrid en Acción, porque me han sobrado muchos, entonces, porque y allí pues para los compañeros. Claro, las compañeras vengan de España, no lo tienen, es en Madrid. Sí. Más encantada. Sí, bueno, sí, tranquila. Entonces, si tengo tiempo, escribiré también, como le decía a mi doctora de cabecera, voy a escribir un libro que se va a llamar Cómo ser madre a los 80 años. Dice, pero Amparo, ¿tienes todavía tienes sentido el humor? Digo, que si no tuviera sentido el humor, no sé lo que habría hecho. De verdad que sí, cariño. De verdad que sí, de verdad que sí, porque ha sido un año durísimo, durísimo. Sí, ¿no? Y bueno, pues qué vamos a hacer, pero hay que seguir en la lucha. Entonces, pues hay que seguir a la lucha, pues hay que seguir luchando. Si el otro día tengo un, así como anécdota, tengo un primo que vive en Midori y no sé qué me decía, pero oye, ¿tú qué haces? ¿Qué tienes que ver con tal página y con tal de esto? Y digo, uy, digo, y además tengo esto, y dice, ¿cómo te las apañas? Digo, no lo sé. Digo, pero gracias a eso me mantengo bien de la cabeza. Sí, y además también yo creo que te ayuda, ¿no, Carmen? Amparo. Que le está tan activa. Y si no hubiera sido por la actividad que llevaba de antes y que la tuve durante el COVID y todo eso, no sé qué habría sido, pero si hay algo más duro en esta vida, es ver cómo se te va un hijo antes que tú. Y eso, ¿verdad que sí? Horroroso, hija. Pues sí. Uh-huh. Además, con una agonía casi de 2 meses. O sea que bueno. Bueno, pero hay que seguir adelante porque tengo sus 2 hijas y las tengo que sacar adelante. Y la tiene que sacar adelante. Te queda mucha lucha, pero por tu hijo lo tiene que hacer. Cariño. Yo morir, como decía, yo morir en la calle. Me dará un parreque y me quedaré allí tiesa. Tengo otros 2 hijos, pero bueno, que no suplen. Y lo de la niña está siendo muy duro porque es que, vamos, es que yo lo que tenía que estar es a sopitas y caldo, pero batalla ahora. Mañana tengo que ir al festival de carnaval de México. Claro. Bueno, cariños, pues bueno, nos vemos el día 23. Espero que no, que os haya sido agradable el ratito que hemos pasado charlando. Sí, sí. Y que conste que no estaba no está organizado, ¿eh? No, no, no había guión, no había nada. No había chuleta ni nada. Ya no lleva chuleta la. Me confundí en mi memoria. Bueno, pues nos vemos el 23, nos vemos en las calles, nos vemos en la plaza, pero seguir luchando, por favor, seguir luchando. Seguiremos luchando. Que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Exactamente, y tenemos que continuar en la lucha. Efectivamente. Amparo, te iba a decir, porque de verdad, estoy tan a gusto que no me quiero ni ir ahora. Porque me he quedado relajada, por eso. ¿Qué? Pero, eso, oye, me pasa mucho. Mucha gente me viene, uy, qué nervios, y luego dice, uy, pero ya hemos acabado, ya está. Sí. Yo era los nervios de lo que tenía que hacer y me caché en la mano. Ahora, pero nos hemos relajado un ratito. Es como si hubiéramos estado juntas en una cafetería tomándonos un té o algo y charlando de nuestras cosas. Exacto. Y eso es lo que pretendo que sean mis programas de radio. Que te iba a decir, Amparo, que después del encuentro, podemos también aquí otra vez conectarnos, si tú quieres. Vale, y bueno, podemos pues hacer iremos hablando porque a ver si ya empiezo también a ver cómo me organizo para algunas de las cosas hacerlas en directo, porque el periódico, sí, Madrid en Acción, que ya conoceréis, ha cumplido 5 años y tengo pendiente hacer también una un un encuentro online con los movimientos sociales que hay, que porque funciona, es gratis, o sea, funciona a base de que hay gente que compra bonos. Entonces, sí, sí. pues quiero decir que bueno, que ahí estamos. Y bueno, tengo varios proyectos, pero algunos los voy a tener que hacer directos porque por la mañana nosotros no tenemos problemas porque estamos jubiladas. Pero hay otros, sí, que trabajan, y entonces tengo que hacerlo por las tardes. Claro. Ya me daré vuestros teléfonos y todo esto, ya os enviaré el programa y os diré también porque vamos a hacer, esto ya es una primicia, vamos a hacer un cadenazo estatal hablando del tema de Palestina y sí, sí, sí, sí. Pero va a ser un encuentro de radios libres, que hay más que no, que Ágora Sol Radio. Ágora Sol Radio es que es muy divertida porque tiene música heavy, tiene jazz, tiene todo. Hay gente que trata temas sociales, otros presentan libros, hay de todo. Si queréis verlo, echarle un vistazo, la web es agorasolradio, todo junto, .org. ¿Eh? Ahí veréis. Espera, os lo pongo. Sí. Todo junto. Ágora Sol Radio, sin acentos ni nada, en minúsculas, .org. Ahí veréis que hay varios programas. El que yo llevo es el Espacio Común 15M. Sí. Pero hay otros que, bueno, si os gusta el jazz, os gusta la música, y otros te ponen cosas muy divertidas, otros hablan de libros, otros hacen una contratertulia que se reúne y tampoco nosotros, un poco parecido. Y luego está un programa que igual alguno de vosotros conocéis, que es El Veterano, que es Barrio Canino, que son muy buenos los chavales. Yo soy como la abuela de todos, ¿sabes? Pero nos tenemos mucho cariño. Bueno, pues. Pero dice que está quedando encantada. Me encanta que Paqui se haya relajado. Me encanta que Concepción, pues, me va a acordar de tu pájaro. Yo pensaba que tenía periquitos, pero no, era su teléfono. Era el teléfono de ella. Sí. Bien, pues. Pero también ha estado muy a gusto, ¿eh? Un abrazo a todas y nos vemos el día 23. Igualmente, cariño. Hasta luego, un beso. Hasta luego. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. El ingenio del odio desterrando el olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido la flor. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con la risa hacia el cal de los que amamos. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido. Ojalá sea así. Nuestros seres queridos.